En principio hemos tenido poco tiempo para analizarlo porque bueno, se presentó tarde, tampoco tuvieron la visita a los ministros como para conocer a ciencia cierta las políticas y debatir sobre las mismas, sobre lo que ha ocurrido en el año 2017 y lo que se prevé en el 2018. Nosotros decimos menos Estado para derechos y más Estado para premios ilegales. Hay un presupuesto que creemos exorbitante, más de 2.000 millones para el Ministerio de Inseguridad, frente a 7 millones, 11 millones de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Derechos Humanos, con lo cual ahí claramente se ven dónde están las prioridades de este gobierno, que no son diferentes a las que se vieron en el año 2017 y en el presupuesto del 2016. Por otro lado, hay dentro de la ley impositiva un aumento encubierto de la tasa de ingresos brutos para el comercio y servicios. Estamos hablando de 2,5 a 3%, y eso no se ha dicho, ningún medio lo ha desnudado todavía, y hoy lo van a votar. Por supuesto que nosotros no, porque claramente eso es una tasa que afecta directamente a la clase media y baja pampeana, ¿no? Se van a encarecer todos los productos y obviamente todos los servicios que la gente contrate. Y eso de que afectar a los más vulnerables en lugar de ejercer la presión a los que más poder adquisitivo tienen, no es una política que se precie de un gobierno que se dice peronista. Por otro lado, y en resumen porque tenemos que volver a la sesión, digo, hay una comparativa hacemos del presupuesto este y del presupuesto de tres años atrás, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando que el financiamiento para obras públicas es del 1,6% en este presupuesto frente al 11% del año 2015. Y sin embargo, este gobierno le prestó el voto a través de los legisladores nacionales, no solo para garantizar un endeudamiento obsceno a partir del apoyo al pago de los fondos buitres, sino que, como les decía anteriormente, le prestó el voto de los legisladores nacionales y el gobierno nacional le respondió con obra pública cero, porque va a ser casi insignificante la obra pública que se destina para la provincia de La Pampa este año, frente a, vuelvo a reiterar, a toda la obra pública que se hizo durante el gobierno de Cristina. Bueno, esta y otros argumentos que vamos a dar en el recinto explican que vamos a votar en contra de la cuenta de inversión 2016, por supuesto, de la ley impositiva y del presupuesto. Va a quedar como un paria. No sé, coherente, diría yo. Siempre voto de la misma manera, con los mismos argumentos y siempre a favor de los más humildes.